A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buen pando. Recibimos con muchísimo gusto a Eduardo Victoria Baeza, quien está en contacto con nosotros. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días, Diego. Buenos días, Ángeles. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, con varios temas para conversar contigo, un par que nos proponías vos, alguno que nos interesa también conocer a nosotros, que nos des tu opinión, pero vamos a arrancar por tus propuestas. El COVID, ¿cómo está afectando allí en México? El COVID está fuera de control, Diego. Hace seis meses que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a nivel nacional que la curva estaba domada. Que de ahí para abajo, que de ahí todo iba a ser mejor. Bueno, pues hace seis meses que el presidente López Obrador nos mintió descaradamente. La curva no está domada, nos hemos ido por arriba, hay una explosión, y hoy tenemos desafortunadamente 90,000 fallecidos. 90,000 fallecidos por COVID confirmados, más un número importante de personas que fallecieron y se sospecha que fallecieron de COVID, un número también muy, muy importante. Probablemente en este momento en México ya tenemos más de 100,000 personas que han fallecido por COVID. Desafortunadamente ha sido sostenido, ha ido creciendo de manera sostenida el número de fallecidos. El Senado de la República, Diego, Ángeles, audiencia, el Senado de la República es en este momento un foco de infección. El propio Senado de la República, por la irresponsabilidad del partido gobernante Morena, por la irresponsabilidad del presidente de la República, que presionó para que se sesionara no de manera virtual, sino de manera física, presencial. Para que se sesionara de manera presencial la extinción de los fideicomisos. Por ese tipo de presiones políticas, bueno, es que en este momento el Senado de la República es un foco de infección. Falleció el senador Joel Molina, y él se infectó en la última sesión del Senado. Varios otros senadores y senadoras están infectados, trabajadores y trabajadoras del Senado, porque hay que recordar a la audiencia que en el Senado pues no solamente están los senadores, hay un montón de trabajadores y trabajadoras, hay un montón de personal que trabaja en el Senado. Bueno, pues hay un montón de personal que está infectado, y en este momento quienes deberían de poner el ejemplo, que son las autoridades, pues son quienes no lo ponen, y tenemos al Senado de la República como un foco de infección. Lamentablemente ya falleció un senador, Joel Molina, hay otros senadores y senadoras infectados, hay trabajadores y trabajadoras infectados, también la gobernadora del Distrito Federal de la Ciudad de México está infectada de COVID y ha estado haciendo giras, ha estado en permanentes giras por toda la ciudad. Así que pues muchos de sus colaboradores seguramente van a salir positivos, y la señora pues ha andado por todos lados en sus giras, sí, con sus supuestas medidas de seguridad, de higiene, que pues no fueron tales. También tenemos al gobernador Mauricio Villa de Yucatán, que también salió positivo en COVID y también ha andado en giras por todos lados. También han dado visitando todos los municipios y las rancherías y las poblaciones de Yucatán. Entonces, tenemos a una bola de irresponsables, a un montón de, como decimos en México, covidiotas. Sí. Tenemos a un montón de covidiotas irresponsables en el gobierno. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos más remedio, cuando somos trabajadores y trabajadoras, y no tenemos más remedio que rebuscárnosla, pues salimos a la calle con mucho miedo, con mucho temor, como el albañil, ¿verdad?, que está trabajando en la cornisa y no tiene medidas de protección. Sabemos que nos estamos arriesgando, pero tenemos que salir a ganarnos la vida. Pero estas señoras y estos señores del poder, ¿cuál es la necesidad que ellos tenían de estar haciendo una sesión en el Senado presencial? Pues absolutamente ninguna. El show, el espectáculo. Y hoy hay un foco de infección en el Senado. Quienes deberían estar poniendo el ejemplo, pues no lo ponen. Y lamentablemente en este momento, oficialmente 90,000 fallecidos, extraoficialmente, pues probablemente ya rebasamos los 100,000. Así que quienes deberían poner el ejemplo no lo ponen. Tenemos a uno de los empresarios más consentidos por parte del gobierno de López Obrador, Ricardo Salinas Pliego, desde su televisora, otro que también dijo tener COVID, desde su televisora presionando, diciendo nos tenemos que infectar todos, con un discurso abiertamente fascista, en el que, bueno, van a sobrevivir quienes tengan que sobrevivir, quienes estén más aptos, quienes sean más fuertes, los demás pues se van a morir y ni modo. Ellos lo pueden decir desde la comodidad de tener absolutamente todos los cuidados médicos y todos los doctores y todas las doctoras que ustedes se puedan imaginar alrededor de ellos. Sin embargo, como les digo, cuando uno está muy abajo en México, lamentablemente en este momento, pues los hospitales en algunos estados de la República ya están saturados, ya están al 100%, al 80%, al 90%. Hace unos días en Tijuana hubo un apagón, tronaron los generadores, hubo un apagón y fallecieron varios enfermos de COVID que estaban en un respirador. Así que hay un caos en este momento, hay una crisis muy seria en este momento, sálvese quien pueda. Qué desastre. Y es, o sea, no le quitan nada lo que estás diciendo, pero es el mundo entero con problemas graves. Ahora estaba mirando en las páginas de negocios de las cadenas, hablan de la caída de Wall Street hoy, y del Dow Jones de industriales, que dicen que es el principal indicador, por el coronavirus que aumenta. Bueno, lugares donde hay toques de queda. Es realmente una situación muy grave, ¿no? Sí. Y lo de España, es una situación, ¿no? muy grave. Sí, sí. Fue algo parecido a lo que decís en México, que se reunieron 150 políticos y gente del jet set a festejar el cumpleaños de un diario, El Español, cuando se le prohíbe a la gente salir a la calle. Bueno, y acá los futuros, ya van 4 futuros embajadores que se agarraron coronavirus porque todos fueron a una cena. Los covidiotas que vos decís, se ve que no tiene fronteras. No tienen fronteras y están en el poder. No tienen fronteras, están en el poder, son unos irresponsables. Y por otro lado, pues hay que resaltar lo que sucede en Vietnam, lo que sucede en Corea del Norte, lo que sucede en Cuba, lo que ha sucedido en Venezuela respecto al COVID. Hay quienes lo están haciendo muy bien, quienes tienen sociedades que funcionan de otra manera o que están intentando funcionar de otra manera, que tienen autoridades que funcionan de otra manera, y ahí están los resultados. La gran prensa, los grandes medios se la pasan desacreditando y desprestigiando a estos países. Yo veía, por ejemplo, hace unos días, ¿no?, cuando el presidente Maduro informaba que los científicos venezolanos, las redes venezolanas, ya habían encontrado un medicamento, los principales diarios del mundo hablaban del imbécil de Leopoldo López, ¿no? Y de su fuga. Entonces aquí está bien marcado estos dos modelos. Podemos ver mismo lo que sucede en China, cómo lo han controlado, Corea del Norte, ni se diga, Vietnam, Cuba, la misma Venezuela, y por otro lado podemos ver España, podemos ver México, podemos ver Brasil, podemos ver los Estados Unidos. Es muy claro, es muy evidente. Bien, bueno. Hay otro tema, ¿verdad? Sí, tenemos otro tema muy importante que les había mandado por ahí en interno. Giran una orden de captura internacional contra Jesús Horta y Frida Martínez. Ellos fueron en administraciones pasadas los secretarios de seguridad, los encargados de la Policía Federal. La Policía Federal, que en este momento ya está extinta, que durante el gobierno de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, del propio Vicente Fox, iban a ser los encargados de darnos seguridad. Durante el gobierno de Calderón, ellos fueron, bueno, la Policía Federal, pues fue la encargada de la guerra contra las drogas, y durante el gobierno de Peña Nieto también. Bueno, pues en este momento, dos de los que fueron los máximos jerarcas policiales, Joel Ortega y Frida Martínez, tienen una orden internacional de aprehensión por Interpol, así que si los ven en Uruguay, deténganlos. Son peligrosos, ¿sabes? Son peligrosos, pero sí, me parece que andan ofreciendo una recompensa. Y anda de traje y corbata, ¿no? Este hombre, uno de los dos anda de traje y corbata, o sea, no tiene pinta. No sé, sí, de qué sí, tiene uno pinta. De ellos anda de traje y corbata. Ahí va. Sí, así es. Muchos de los delegados de la Policía Federal o de los encargados de Policía Federal andaban de traje y corbata. Con la detención de García Luna hace unos meses en los Estados Unidos, con la detención del general Cienfuegos hace unos días también en los Estados Unidos, bueno, pues nos va quedando clarísimo que todo este invento de la guerra contra el narcotráfico fue otro plan Colombia para México, fue un plan para desestabilizar al país, fue un plan bien urdido desde arriba, desde los Estados Unidos, en colaboración con estos políticos cipayos, para desestabilizar, para romper la organización popular, mientras se podían llevar adelante todas estas reformas neoliberales que privatizaron pues absolutamente todo y que nos tienen metidos en estos grandes problemas. Así que queda muy claro en este momento el gobierno de, por lo menos desde Felipe Calderón, que inició la guerra contra el narcotráfico, rompieron el tejido social, generaron caos, violencia, muertes, asesinatos, destrucción por todo el país, para que después en el gobierno de Enrique Peña pues viniera la mano de las privatizaciones profundas, de la destrucción. Sabían que no lo podían hacer antes, había bastante organización popular, pero bueno, así es como lo hicieron. Hoy es muy muy pero muy claro. Ahora, cooptaron a lo que se pudo cooptar con el PRD, sí. Destruyeron el tejido social, despedazaron las comunidades con la Policía Federal y el Ejército, y acto seguido vinieron todas estas privatizaciones, lo hicieron en 3 sexenios. Sí, dime Ángel. No, iba a decir que estos dos que están ahora con esa ficha roja y se los buscan en el mundo entero porque se fueron de México cuando se enteraron que se había sabido lo que habían hecho, eran titulares de la Secretaría General de la Policía Federal. Y entonces vos pensás, bueno, deben haber hecho algo, pensás las razones políticas, ese tipo de cosas. Pero lo que hicieron fue quedarse con dineros públicos, con recursos del Estado, ¿no? Robaron, así para no decirlo de otra forma. Porque, por ejemplo, autorizaron la compra de un programa de espionaje. Bien, sí, estos personajes se robaron dinero público, pero también colaboraron con narcotraficantes, colaboraron con secuestradores, colaboraron con toda la delincuencia organizada, se llevaban comisiones por encubrir grupos de delincuencia organizada y narcotraficantes. Pero hay que dejar bien claro, sí. Todas estas bandas, todos estos carteles, son obra y gracia de la DEA. O sea, es la DEA la que organiza todo esto, y el nivel de protección del gobierno federal, de los estatales en México, pero la DEA es la dueña del negocio. Estos solamente son los administradores del negocio. La DEA es la dueña del negocio, y en ocasiones, bueno, pues cambia de gerencia, y en este momento está cambiando de gerencia. No es que los carteles de México estén cayendo, simplemente cambian de gerencia en este momento, y también de operadores, porque tiene bastante nivel. La DEA, después tienen estas autoridades policiales y militares que en México, y más abajo de ellos están los operadores, como el Chapo Guzmán, como el Azul Esparragosa, muchos de estos que ya son operadores, digamos, de campo, ¿no? Los que llevan adelante la operativa, y por debajo de estos operadores hay después más operadores hasta llegar al sicario. Pero es una estructura. Una estructura piramidal muy bien definida. Bien, bueno, hoy está muy complicada la comunicación, ahí te escuchamos, te entendimos lo que dijiste, pero con mucho corte, pero de todas maneras les ganamos, ¿no? Porque los dos temas que teníamos marcados salieron. Así es. Y así será siempre. Que se apronten, porque así va a ser siempre. Y así siempre. Va a ser siempre. Ahí está. Fuerte abrazo, Eduardo, como siempre, un gusto. Saludos, que estén bien. Chao. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao, chao.